Lección 5. Carácter y sentimientos. Página 56. Actividad 8. A. Escucha a Alberto y toma notas sobre el tipo de personas que le gustan. Oye, Alberto, ¿tú crees que nosotros somos compatibles? ¿Que podemos llevarnos bien? Yo creo que sí. A ver, ¿qué tipo de personas te gustan? Bueno, me gustan las personas que son sinceras, muy abiertas, más bien sensibles y nada egoístas. Y no me gustan nada las personas que son demasiado nerviosas o muy cerradas o que son poco alegres. Me horrorizan. Pues mira, yo creo que soy sincera, que soy bastante abierta y sensible. Y en cuanto a egoísta, yo creo que no soy egoísta. Pero no soy yo quien debe decirlo. ¿Nerviosa? Creo que no soy nada nerviosa. Todo lo contrario, soy muy tranquila. No soy nada cerrada. Y soy bastante alegre, ¿o no? Sí, Rocío, alegre sí que eres. Bueno, entonces, ¿crees que somos compatibles o no?